Arañas de Marte. ¿Tú te acuerdas cuando podías ir de barrio en barrio de Bilbao, yendo por las tiendas de discos cual ardilla por los bosques de la península? ¿Qué tiempos? Ay. Bueno, ahora ya no quedan tantas tiendas de discos, pero alguna tenemos todavía. Y van surgiendo, ¿no? Y yo creo que alguna va surgiendo por ahí. Alguna también ha vuelto a desaparecer, también, como Vinilecu hace poquito, hay que lamentar. Y bueno, hoy vamos a tener a uno de esos resistentes de tiendas de discos, y además de tienda de vinilo, que mola más. De las buenas. Y vamos a hablar pues con Jorge Alonso, que es el propietario de Flamingo Records, en la calle La Esperanza, aquí en Bilbao. Qué tienda tan pequeñita y tan mona que tiene. Y llena de discos. De vinilo. Larogeita masaspi irratia. A John Mayall, Crawling Up a Hill, 1964, y este es uno de los temazos que vamos a escuchar hoy, que nos ha elegido nuestro invitado de hoy, la persona que viene a compartir esto de ratito con el ser humano que viene con todos nosotros y nosotras, y es ni más ni menos que Jorge Alonso, que es el propietario de la tienda de discos Flamingo Records, una tienda que lleva abierta ya en Bilbao, en la calle Esperanza, desde el año 1999, ahí resistiendo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola. Aquí, encantado de estar con vosotros. Y nosotros encantados de que estés con nosotros. Bueno, Jorge, que antes de abrir la tienda, vamos, hasta llegar al asunto tienda, te dedicaste a muchas otras historias, desde la delineación hasta andar por hoteles. Estuviste en Inglaterra y en Estados Unidos varios años. Así es, ¿y dando cómo, tumbos de aquí para allá, y cómo hasta se, que acabé aquí. ¿Y cómo se llega al asunto de la tienda de discos? Pues la verdad que se llega como todas las cosas buenas que ocurren sin proponértelo. Llegué estando trabajando fuera y bueno, me estaba un poco desubicado en Bilbao, no sabía muy bien qué hacer. Entonces, para entretenerme, iba a las tiendas de discos. por supuesto, mi gran afición. Y claro, pedía discos de vinilo. Me miraban con una cara de extrañeza, poco más que se rían de mí. Que si el vinilo ya ha muerto, que si ese es un formato en desuso. Bueno, gente que se reía que hoy en día están poniendo vinilos en sus tiendas. Pero bueno, me querían vender el CD, que si sonaba mejor, que si era un formato novedoso, que si duraba toda la vida. Bueno, me querían meter el CD por los ojos, pero claro, yo veía el CD, joder, ese formato, pagar 3.000 pesetas en la época por algo más que un posavasos, no me parecía bien, no me parecía bien. Entonces yo dije, joder, tiene que haber más gente como yo, que ande buscando vinilos en Bilbao, ¿no? Y surgió un poco así la idea. Un poco de lo que, como yo no encontraba, dije, voy a ofrecerlo. Algo que no encuentro, vamos a ofrecerlo. Y hasta ahora, así, sin más, de la noche a la mañana prácticamente. Hay que decir en favor del CD que es un gran espantapájaros. Y un gran posavasos. Sí, sí. ¿Ves qué de usos tiene el CD? Tiene unos cuantos usos, sí, sí. Estamos hablando de los años 90, entonces, ¿no? Estamos hablando de los 90, ¿vale? Como te he dicho, eran pesetas, y 3.000 pesetas, ¿eh? Sí, sí, CD, que ahora suena y... Que hoy en día son 18 euros, y 18 euros sigue siendo caro, sí, sí. Para un CD, pero bueno. ¿Tú en ese momento venías, o sea, cuando regresaste, que venías de Inglaterra o de Estados Unidos? Yo venía de Inglaterra, no, había estado en Estados Unidos primero. Primero estuve en Nueva York, luego pasé a Texas, y luego ya me fui a Londres. Claro, pasa que me imagino que en Londres, claro, manejarías vinilo, quiero decir. Yo allí compraba vinilos, no tenía ningún problema, y en Estados Unidos tampoco. Entonces, cuando vine aquí, había desaparecido completamente el vinilo. O sea, no había una tienda en Bilbao que vendiese vinilo. Claro, yo tenía una colección, no te voy a decir grande, pero es importante. Y que decía, jo, voy a tener que tirar todos mis discos y recuperarlos en CD, además a esos precios. Y dije, no. Joder. Impensable, impensable. Bueno, dices que no tenías una colección grande, pero ya tuviste aquí un sitio en Bilbao, ¿no? Donde tenías ahí metidos los vinilos y ya... ¿O sería unos cuantos? Unos cuantos miles. Por unos eso. Cuantos miles. Es verdad que me he deshecho de unos cuantos, ¿eh? Porque al final hay que ser práctico y acumular... Era o yo o los vinilos en casa, sí, por ahí no entraba, ¿eh? No porque me echase, que mi mujer comparte mis gustos, sí. O sea que has, parte de tu colección, digamos, que también la has vendido, bueno, a través de Flamingo, sí, Records, ¿no? La estoy vendiendo a través de Flamingo Records, muchas cosas que me suelen dar fiebres. Igual me gusta de repente rollo latino, hijo, y me puedo tirar un año comprando latino y recopilando y pa' aquí, pa' allá, investigando, y cuando me quiero dar cuenta me echo, pues claro, con cientos, por no decir miles de discos, y luego llega un momento que digo, ojo, si esto ya no me gusta, ¿qué hago con tantos discos? Y coges y los vendes. Y cojo y los vendo. Bueno, hay cosas que no vendería nunca, ¿eh? Obvio. Bueno, ahora os vamos a poner otro tema de estos que has elegido, otro temazo, un temazo que se llama Requiem pour un Twister, de Serge Gainsbourg. Mal que lo has pronunciado tú. Iñaki, perdona, ¿qué has dicho? Requiem por un twistero, así sería más o menos la traducción. Que lo de Serge Gainsbourg también tiene su historia, por eso lo he elegido. Sí, sí, este es un tema de 1962 y cuéntanos la historia. Pues mira, Serge Gainsbourg es un artista clásico que todo el mundo conoce. No sé si lo conocen por su tema... Ya, Je t'aime non plus. Es que yo el francés no me atrevo... Je t'aime moi non plus. Eso quería decir, Iñaki, eso o quería. Por sus relaciones con chicas espectaculares. Ya. Era un artista que le conocía, pero le desconocía su música. Me daba mucha pereza. Y un día en la tienda vino una señora ya mayor, que me dijo que había estado trabajando 50 años en París, que se había jubilado y había vuelto a Bilbao, que ella era de aquí. Y que tenía una colección de discos inmensa que ya no tenía sitio, no los podía escuchar ni los quería. Y me dijo a ver si yo los quería. Era todo música francesa. Ojo, yo todavía no me había metido, no desconocía realmente la música francesa. Y dije, bueno, por probar vamos a ver la colección. Fui, bueno, eran todos originales. Bueno, dije, me los dejó a buen precio y me los llevé. Dije que bueno, vamos a probar. Y claro, vi los de Gainsbourg y vi los primeros discos de Gainsbourg, que eran 10 pulgadas además, los primeros de los 50 y primeros de los 60. Dije, vamos a escuchar a James, porque siempre le tienes ahí, que es un artista, era de los pocos que conocía realmente lo que me vendió. Y lo puse y ya solo poner un disco, el primer acorde, me enamoré completamente de James, y hasta ahora, y hace relativamente poco, te estoy hablando de ahora 12 años o así, o sea que... Un descubrimiento... Un descubrimiento tardío. Para mí, fantástico. Avez-vous connu Charlie? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une boîte qu'il n'ait fréquentée. Que me sert Requiem pour un twister? Dites-moi, l'avez-vous connu à jeun? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas un soir qu'il me fût bourré. Quel farceur Requiem pour un twister. Dites-moi, étiez-vous amoureuse de lui? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une femme qui lui ait résisté. Quel tombeur Requiem pour un twister. Dites-moi, tout ça ne pouvait pas durer. Le contraire m'eût étonné. Je crois quant à moi que c'est le cœur qui a lâché. Quelle horreur Requiem pour un twister. Por cierto, tú tuviste también tu etapa, tus pinitos como músico, ¿no? Estuviste en algún grupillo por aquí, por ejemplo, la Alabama Blues Band o los Crystal Ship. Exactamente. ¿Qué tal esa época? Pues era una época divertida. Era joven. Tocábamos, como yo digo, un poco ni siquiera de oído, de oreja más bien. No había las posibilidades que hay ahora. No había tantas academias, ni profesores, ni conservatorios. Yo recuerdo que aprendí a tocar los teclados con un libro de acordes y otro que me compré de ritmos de blues y escalas y así había empezado. Y luego te enseñaba a alguien un par de acordes, un amigo, el hermano de no sé quién, pero bueno, a lo que íbamos. Eran grupos que, como puedes ver, no, los títulos de los grupos no eran muy originales, los nombres, porque por ejemplo con los Crystal Ship es una canción de los Doors. En esa época estábamos tocando psicodelia y como nos gustaba la psicodelia, dijimos, nos ponemos el nombre de una canción de los Doors. La Alabama Blues Band. Nos gustaba el blues, nos gustaba el rock sureño. Era lo que estábamos encaminando y dijimos, pues Alabama Blues Band. No le dábamos más vueltas. Tú ahí tocabas teclado y la armónica. Y armónica, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Eso es. ¿Y tú grabasteis algo? ¿Llegasteis a grabar? O... Maquetas. Uh-huh. Rollo maquetero. Uh-huh. En cintas, ¿eh? En cintas de la época, en un cuatro pistas. ¿Y qué tal estaba la escena de aquella época para tocar, etcétera? Pues ¿os podíais mover? La escena de aquella época estaba bastante peor que la de ahora. Ahora, por ejemplo, hay mucha oferta y no sé si habrá tanta demanda realmente. En aquella época éramos muy pocos y sobre todo lo que hacíamos nosotros, me atrevería a decir que éramos prácticamente únicos, no solo a nivel local, sino incluso a nivel nacional. Entonces, claro, de repente una banda que hiciese rock sureño, con unas barbas por el pecho, las greñas hasta la cintura, pues no era normal. Hacíamos temas de 20 minutos, de 30, improvisábamos mucho. No teníamos nociones de música, lo cual no podíamos transcribir las canciones a partituras. Nos las aprendíamos de memoria y, claro, aprenderte los temas de memoria es realmente complicado. Entonces improvisábamos mucho y llevábamos mucho rollo instrumental. ¿Que salían conciertos? Salían. ¿Pagar? Pues pagaban poco. Pero éramos jóvenes, lo que nos gustaba era la carretera, tocar, divertirnos. Edu Asterra, que lo entrevistamos aquí, también nos contó algo parecido, ¿no? Sí. Eso, que ahora hay mucha más gente, ahora ¿no? Ahora hay demasiada oferta. Yo me llegan... Yo solo veo las paredes, la pared donde me ponen los letreros de conciertos, que es una pared pequeñita y está siempre llena. Bueno, es que se amontonan los letreros. ¿Hay tanta demanda? No lo sé, no lo sé yo. ¿Hay algo interesante? Tampoco sabría decirte si hay algo interesante. O sea, me da un poco de pereza, me da un poco de pereza. Y es más de lo mismo, no salen grupos que digan nada. Casi prefiero que salga un grupo que mezcle electrónica con psicodelia, con flamenco, algo diferente. Al final es todo lo mismo, incluso diría que mal. Lo mismo y peor. Otro tema que nos has elegido, que a mí reconozco que me gusta especialmente, es un tema del disco Alcolea de 1982 de Itoiz, el Ire Bideak. Temazo progresivo, picando al progresivo. Pues sí, lo he elegido por una sencilla razón. Para empezar, porque Itoiz me parece, a nivel local, la mejor banda que ha habido. A nosotros también. Y a nivel nacional, probablemente de las mejores. No te voy a decir la mejor, pero podría ponerla en el top 3 de mis gustos nacionales. Y he elegido precisamente ese tema, más que nada por el disco, por el Alcolea. Porque es un disco que cuando la gente habla de Itoiz siempre lo tienen en el limbo. Siempre hablan del primer disco, que si rock progresivo, estupendo, que si una mezcla de Caravan y Camel, el segundo, el Ezequiel, que si una suite fantástica, y luego ya se pasan al Músicas Blay, cuando ya cambiaron de estilo, se hicieron más poperos, pillaron un poco la ola de la New Wave, pero siempre dejan el Alcolea en el limbo, y a mí me parece que el Alcolea es un disco estupendo. Ahí es donde realmente hicieron el cambio de transición, porque ahí ya meten temas pop, meten temas progresivos. Y he elegido ese tema sin más porque hace una mezcla de progresivo con pop, con jazz, un poco de todo. No por otra cosa, y porque es un disco que deberían escucharlo todo el mundo, el Alcolea. Hay que decir que a mí esto me toca especialmente el corazoncito, porque la única canción que he compuesto en mi vida, que se llama Abril, es una copia... ¿Burda? Una no, burda, no, burda. Sí, no. Sí, es una burda copia del Lambrora de la Alcolea. ¿Ah? Pues estupendo entonces, escuchémosla. Zenbat eta horbiago den zure abotza. Yo te quería preguntar cómo ha escapeado el temporal de la crisis, porque no me puedo creer que el mundo vinílico de los vinilos no haya sufrido también ese... Aunque evidentemente es verdad que los vinilos cada año pues han ido resurgiendo y tal, ¿no? Pero... A ver, el tema de la crisis es un tema peliagudo, ¿no? Porque yo sí he notado la crisis, pero no la he notado tan fuerte como hablan los medios con el tema de la industria musical. A ver, hasta el 2008 la tienda iba, bueno, demasiado bien. Te sorprendería saber lo bien que iba, ¿no? En el 2009 pegó un cambio, bueno, ya entró la crisis en el País Vasco y pegó un cambio, pegó un gran cambio. ¿Un cambio como para asustarme? Pues no. En el 2010 bajó un poco más, en el 2011 bajó un poco más. Y dije, jo, esto... Hay que tomar las riendas, hacer un cambio. Entonces se me ocurrió montar la web y vender por correo. Fue, la verdad que fue un poco la gallina a los huevos de oro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque fue montar la web, subirla a internet y ya desde el primer día ya tuve ventas. Y dije, joder, qué bien. Entonces yo ahora mismo vivo más de la web que de la tienda. La crisis... Ha habido muchas tiendas que se han cerrado, pero es que crisis ha habido siempre. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me hablan de crisis y también me río un poco porque yo siempre he estado en crisis. O sea, me da igual que me hablen ahora de crisis que de hace 20 años. Bilbao luego es una ciudad muy pequeñita. Entonces, los cuatro que compran discos, pues son clientes muy fieles. Yo lo he notado. Yo tengo clientes desde que abrí que siguen viniendo. Entonces, pues estoy muy agradecido a mis clientes y bueno, y haber acertado un poco, ¿no? Estoy contento, estoy feliz y espero seguir muchos años. Que por cierto, vamos a hacer propaganda de la página web, que es Flamingo. Paso venido. Que es flamingo-records.com. Exactamente. Ahí podéis encontrar un montón de cosas. Y que además es una página súper chula y súper fácil de utilizar, que no suele ser. Es muy sencilla. No suele ser habitual encontrar páginas de tiendas, que son tiendas físicas, que luego tienen una página web tan manejable, tan fácil y tan práctica y con tanta música, además, buena. Yo recuerdo, por cierto, una vez entrando en la tienda que me comentaste justo que al día siguiente iban a venir a grabarte un spot ahí con unas top model de estas, que no sé al final qué pasó. Si ese anuncio fue o no. Para H&M. Para H&M era. Sí. O sea, que, quiero decir, tu tienda sí se ha usado para estas cosas. Han grabado un corto también dentro. Sí, se han hecho cosas, pero lo de H&M fue gracioso porque me sacaron a mí también. Yo hacía de dependiente. Qué bueno. Sí, vendiéndole un disco a una modelo. Es que no recuerdo el nombre, Jolín. Qué bueno, en tu tienda he traído gente, pues yo qué sé, Robert Crumb, el dibujante. Han entrado músicos. Gregory Porter, Charlie Musselwhite. Ha entrado gente importante, sí. Y además, cuanto más importantes son, más humildes. Sí, o sea. Eso también te lo podría decir. Me ha resultado más fácil hablar con Robert Crumb que con músicos que no voy a nombrar, por supuesto, pero que se creen importantes, ¿no? Entre comillas. Ya. Sí. Yo te quería preguntar cuál es la historia de Flamingo desde que empiezas, ¿no? Pues a ver, yo me fui a la calle Esperanza más que nada porque lo que tenía muy claro es que quería abrir en el centro. Esa tienda, por ejemplo, yo vivo en Sopelana. Abrir una tienda en Sopelana, pues ahora no estaríamos hablando eso para empezar, porque seguramente hubiese cerrado al año de abrir. Yeah. Estuve mirando pues lonjas y me gustó la calle. Me gustó la calle pues porque había bares clásicos como el Humor Eona, estaba también el Frontón de la Esperanza, que es donde se hacen ferias del disco, lo cual me podía dar a conocer un poco, gente que se podía desplazar a la tienda y verla. La calle Esperanza en aquel momento era más barata que otras calles. Entonces no podía permitirme irme, por ejemplo, no sé, a Somera, que es una calle más céntrica, pero más cara también. No le di más vueltas. La verdad es que cuando vi esa lonja, podría decir que me enamoré de la lonja, ¿no? Tenía los metros perfectos, no era ni muy grande ni muy pequeña, tenía una pequeña trastienda, estaba bien, estaba en el centro. Es que lo tenía todo. No era excesivamente cara, eran todo ventajas. Compraste el local, montaste tienda. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues a esperar, ¿no? Compré, traje material, me hice un par de viajes y cargué material. No traje mucho al principio. ¿Lo traías de fuera o...? Lo primero lo traje todo de fuera. Lo que, porque no podía, no había distribuidores en España de vinilo, no había tiendas, sí, en Madrid, en Barcelona, pero hablé con ellos, no me propusieron buen negocio, por decirlo de alguna forma. Sí me hacían precios, pero no tenía mucho margen. Entonces me busqué un poco la vida. Ya conocía zonas donde traer material y traje. No traje mucho porque, claro, estaba empezando. Tampoco quería arriesgar mucho dinero. Pero podría decirte que a la primera semana ya empezó a haber movimiento. El primer año podría decirse que fue casi un boom, ¿no? Era, joder, hacía ya años que había cerrado la última tienda de vinilos en Bilbao. Que además, por cierto, estaba en la misma calle. No me acuerdo. London Records. Ah, London Records. Sí, hacía ya como 2 o 3 años que había cerrado. Y entonces, el boca a boca, no hice publicidad ni en radio, no hice publicidad ni en revistas, ni en tele, fue un poco el boca a boca, y hasta hoy, la verdad que no he tirado de publicidad, ¿sí? Otro de los temas que nos has seleccionado es una canción del primer disco de Triana, del año 75, En el lago, el flamenco rock. Exactamente. ¿Por qué la he seleccionado? Porque para mí personalmente es el mejor disco que se ha grabado a nivel nacional. Sin duda alguna, no hay más. No tengo que decir nada más. Es el mejor disco que se ha grabado. Ni veneno ni nada. Ni máquina, ni siquiera E-Toys, ¿eh? Mira que E-Toys me gusta, pero El Patio es probablemente para mí el disco perfecto. No hay un disco mejor. No hay un disco mejor a nivel nacional. Por eso he seleccionado El Lago como podía haber seleccionado Abre la Puerta o cualquier otro. No, Triana, que son todo de color. Eran, o sea, grandísimos, vamos. Sin más, no hay nada más que decir. Es el mejor disco, por eso mismo. Thank you. sobre la venta de disco nuevo y de disco de segunda mano. Tú comenzaste como principalmente, entiendo, como una tienda de segunda mano, sobre y todo. Y sigo. Y sigue siendo, sí. ¿Verdad? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué para ti como vendedor, qué es mejor? A ver, tenemos que diferenciar el tema reedición con el tema original. Muchos clientes míos, por ejemplo, compran originales como el que compra sellos, ¿no? O sea, quieren piezas de colección. Igual luego no lo van a escuchar. Pero lo que quieren es coleccionar. Luego está el que compra un disco para escucharlo y escucharlo bien. Entonces suelen tirar los originales porque en aquella época se grababa mejor. Para empezar se grababa analógicamente, cosa que ahora las reediciones... Hay reediciones que se graban bien, ¿no? Hay sellos como Blue Note que están sacando unas reediciones espectaculares y a unos precios para todos los bolsillos. Pero el 90% de las reediciones de hoy en día se graban digitalmente. Claro, cogen el máster digital y... Y luego se pasan al formato analógico. Y no, y personalmente yo no suelo meterme en gustos de sonidos y tal, pero ahí sí se nota la diferencia, se nota una gran diferencia. O sea, es que suena mucho mejor un CD que el 90% de las reediciones de vinilo que hay hoy en día. Eso es así. Cuidan mucho las ediciones, ya te digo, como Blue Note, las ediciones de jazz se cuidan muy bien. Sobre todo de música negra, porque suelen grabar de los masters originales y suelen grabarlas en analógico. Que es lo que es, ¿no? Al final, meter un máster digital en un formato analógico es que es una contradicción en sí misma. Pero es lo que están haciendo. Me supongo que por abaratar precios. Estas reediciones ahí súper cuidadísimas, por ejemplo, las que está haciendo Jimmy Page del catálogo de Led Zeppelin o las de Steven Wilson de todo el progresivo. De King Crimson y todo eso. En general, estas también son... Estoy aterrorizado mientras te lo pregunto. Mira, lo que tienen estas reediciones, por ejemplo, las de los Zeppelin que conozco personalmente, es que los extras que traen son fantásticos. Solo por los extras merecen la pena. Yo te lo digo, yo tengo los originales de los Zeppelin y me he vuelto a comprar las reediciones solo por tener los extras. Porque son espectaculares. Bueno, pues vamos a acabar ya esta charla. Ya sabéis, todas las personas amantes del vinilo tenéis una cita obligada ahí en Flamingo Records, que además Jorge, como veis, es una persona que os va, además de que os puede contar un montón de cosas, os va a coger muy bien allí. Sí, soy un poco pesado. Que va. Y nos ha elegido otro temazo más, que con este vamos a despedir la entrevista, un tema de Tom Waits, el Heart Attack and Vine, de 1980, del disco con el mismo título, Heart Attack and Vine. ¿Qué nos puedes decir del grande Tom Waits? Pues que puedo decir de Tom Waits que no sepa la gente. Simplemente lo he elegido porque, como os he dicho antes, me suelen dar fiebres, ¿no? Ahora... Tom Waits lo llevo escuchando de toda la vida, desde que tenía, no sé, 14, 15 años. Y últimamente me ha dado otra vez la fiebre por Tom Waits y creo que no pasa un día sin que me ponga algún disco de Tom Waits. Entonces, simplemente por eso, como estoy en la onda Waits, pues he dicho, voy a elegir el tema Tom Waits para que lo escuche la gente. Pues con Tom Waits y Heart Attack and Vine nos despedimos de Jorge. Hasta una próxima ocasión. Agur, Jorge. Agur, ha sido un placer. when it's about to nine. You can't see a million or more to take in mind. Better off an hour against your scrambled eggs than crawling like a winger on a broken pair of legs. You'll find your ignorance is blissful in a goddamn time. Your planet party, your TD, your heart attack in mind. Another line, but you said you mean me down on heart attack and line. Lie, lie with your pants on fire, white spader hanging on the telephone for a while. Well, gamblers reevaluated along the dotted line. Never recognize yourself a heart. Siguiendo con la serie de peticiones de tus hijas e hijos, a ver, Irati, bonita, ¿tú qué querías? Yo quiero que pongáis la de Thriller. Thriller, muy bien. Thriller de Michael Jackson, de su disco Thriller también, del año 1982. El disco de pop. Más vendido de la historia. Más vendido de la historia, sí señor. Producido por Quincy Jones. Con aquel famoso vídeo de los zombies. Ay, Dios mío, qué miedo me daba. Persiguiendo a Michael Jackson y a Angela Bassett. Efectivamente. Thriller. Y los zombies bailongos. Thank you. demons crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. En la despedida de hoy os vamos a poner a Imelda May, esa cantante dublinesa. Con el tupé. Con el tupé, muy conocida por... Parece de plástico el tupé. Sí, esta chica que en el año 2007 ganó un premio al mejor espectáculo de burlesque en Gran Bretaña, pero que después decidió encaminar sus pasos hacia el rock y el rock and roll. Eso es. Ella se ha llegado a definir como un cruce entre Billie Holiday y el rockabilly. Que no tiene abuela, vamos. Ahí es nada, la modestia de la gente en general. Sacó disco el año pasado, en el 2014, un disco titulado Tribal, pero nosotros nos vamos a ir un poquito más atrás, al año 2009, en un disco llamado Love Tattoo y un tema que se llama Johnny Got a Boom Boom. Johnny Got a Boom Boom. Que nos recuerda bastante también a otras cositas que se hacen ahora dentro de esta órbita, tipo Ellie, Paperboy, Reed y demás. Agur. Agur.